Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Comienza la rayuela. Su radio revista familiar. Disfrute con nosotros estos 180 minutos, de 9 a 12 del mediodía. La Rayuela. Música, emprendimientos, turismo, medicina, ciudadanía, artes, patrimonio, gastronomía y más. Aquí, en La Rayuela, 940 AM. La Rayuela, de lunes a viernes de 9 a 12 del mediodía, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bienvenidos. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a La Rayuela. Hoy jueves 18 de octubre de 2018. Bueno, les invitamos a ustedes, amigas, amigos, a continuar desde este momento hasta las 12 del mediodía con nosotros. Hoy es día jueves y claro, como todos los días jueves, pues comenzamos con El Poder y la Ley, con la conducción del doctor Darío Portero. Gracias a Diego Salazar, gracias a Vicente Moya, ellos son los que hacen posible desde la parte técnica que este programa salga al aire. Vamos nosotros a iniciar, ya estamos casi listos. Vamos a iniciar ya con el doctor Portero y quiero invitarles a ustedes a que este día, desde ya pueden hacerlo, pueden llamarnos al 2220966 y pues inscribirse para este sorteo donado por una de las señoras emprendedoras, Jessica Logacho, una emprendedora que viene desde Cototó y que nos ha donado para La Rayuela esta canasta de productos alimenticios orgánicos. Bueno, vamos entonces a iniciar ya El Poder y la Ley. La conducción, la dirección, la producción de este segmento, el doctor Darío Portero. Buenos días. ¿Mantiene interés sobre la aplicación de la ley en el Ecuador? ¿Sabe que estar informado adecuadamente nos blinda ante posibles problemas con la ley? Entonces, usted está en el espacio de información adecuado. A continuación, El Poder de la Ley, con el doctor Darío Portero. Un espacio donde podrá escuchar a los principales actores del quehacer jurídico del país para contarnos cómo se aplica la ley en el día a día y la relación directa a los derechos de los ciudadanos, microempresarios, empresarios, trabajadores, industriales y más. A continuación, El Poder de la Ley. Bien, muy buenos días a quienes nos escuchan a través de la radio de la Casa de la Cultura. En esta ocasión, en esta transmisión, muchísimas gracias a quienes nos siguen también a través de Facebook durante estos primeros minutos del programa. ¿Sobre qué vamos a tratar en este día? Un tema sumamente interesante que está muy de moda. Sepan ustedes que el día de ayer, justamente, uno de nuestros clientes de la ciudad de Riobamba me hizo una llamada con una inquietud que realmente resulta preocupante. Le robaron su celular el día viernes pasado y no sabía qué hacer. Dejó pasar sábado y domingo. Y al día lunes, en el que ella ya pudo tomar contacto y entender qué es lo que estaba sucediendo con su celular, pues pasó del simple robo o hurto de un teléfono celular a un fraude bancario o fraude financiero. Resulta que a esta persona, desde su cuenta bancaria, se hicieron transferencias por más o menos $4,900. Y este perjuicio que a ella le ha causado, amables en radioescuchas y a quienes nos están viendo a través de Facebook, se hizo justamente desde su teléfono celular y la aplicación que tenía descargada del banco que correspondía a esta persona. este tema me ha llamado muchísimo la atención. En algún momento, hace unos 2 años inclusive, ya lo abordamos, porque ¿qué es lo que viene sonando en los medios de comunicación? Los fraudes bancarios, los fraudes informáticos, los fraudes que se cometen a través de redes sociales, a través de sitios web, a través de páginas creadas específicamente para extraer datos, ¿no? Lo que es el phishing, el hacking, como formas de cometer este tipo de delitos. Bien, entonces, la primera recomendación que hice a esta persona fue que efectivamente lo que tiene que hacer es concurrir a su banco, presentar la denuncia, hacer que se bloquee su cuenta bancaria de inmediato, que se la bloquee, para que ya no sigan haciendo más transferencias de esta naturaleza. Lo siguiente que le recomendé es que concurra ante el defensor del cliente que cada banco, cada entidad financiera mantiene. Asimismo, el defensor del cliente tiene un rol importante dentro de un banco, pero hay que ver si es que lo está cumpliendo a este rol, si es que está ejerciendo esta función, si es que esta persona, este defensor del cliente, es un real defensor del cliente o simplemente está pintado en este puesto y no está haciendo más que secundar las conductas de las entidades financieras como abuso o como excesos en contra de aquellas personas que son clientes de los bancos. De tal forma que esta persona, el defensor del cliente, está asignado al banco, pero es nombrado por la Superintendencia de bancos y Seguros. Esta superintendencia es la que designa al defensor del cliente. Adicionalmente, esta persona víctima de este fraude debe acudir a la propia Superintendencia de Bancos con una denuncia formal para que se haga la investigación que corresponda y el banco además remita la información o el resultado de la investigación, porque las transferencias bancarias que se hacen a otras cuentas indudablemente tienen un beneficiario. Con esto yo debo topar el siguiente tema de orden jurídico. Cuando se hace una transferencia y por alguna circunstancia a esta persona que recibe la transferencia solamente prestó la cuenta bancaria, es un craso error en el que incurre. Ojo, no prestar sus cuentas bancarias para ningún tipo de depósitos. La cuenta bancaria es personal. A nivel del derecho penal, se podría decir que aquella persona que recibe una transferencia, que es el resultado de un fraude financiero, de un fraude o de una estafa, adicionalmente incurre o podría estar involucrada en el delito a título de coautor o a título de cómplice, dependiendo de las circunstancias de la infracción penal. Bien, después de haber hablado todo esto con esta persona, cliente y amiga a la vez que me llamó desde la ciudad de Riobamba, nosotros tenemos que saber que el Código Orgánico Integral Penal vigente desde agosto del 2014 publicó una serie de normas jurídicas que sirven de fundamento para actualizar la normativa y encontrar que las personas que incurren en este tipo de delitos pueden ser sancionadas. Por ejemplo, el delito de estafa tipificado en el artículo 186 del Código Integral Orgánico Integral Penal está sancionado con penas de hasta 7 años. Está sancionado con penas de hasta 7 años este tipo de delitos tipificados en el artículo 186. Pero se aplica la pena máxima si es que este tipo de delitos o de estafas se cometen utilizando medios informáticos, porque indudablemente ya detrás de la conducta está una persona que está especializada. El artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí?, por ejemplo, tipifica la que aquella persona o la conducta de aquella persona que se apropie de recursos de manera fraudulenta a través de medios electrónicos. En este sentido, la persona que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otro, alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes electrónicas, programas informáticos, sistemas telemáticos, equipos terminales, está sancionada con una pena privativa de la libertad de 1 a 3 años en el artículo 190 del Código Orgánico Integral Penal. Con esta breve introducción que tenemos de lo que son los delitos informáticos o los delitos que se cometen utilizando mecanismos electrónicos, tecnológicos, vamos a pasar a una primera pausa. Muchísimas gracias, gracias por acompañarnos a través de las redes sociales, a través de este Facebook Live. Y la primera recomendación que hago para terminar esta transmisión en vivo y poder continuar al aire en la radio de la Casa de la Cultura es definitivamente un celular. Ya no es simplemente un objeto en el que perdiste el equipo como tal, sino la información que en este contiene. Los software que están instalados, las bases de datos o las apps que tienes instaladas, así como demás información de carácter personal. Ojo, tener mucho cuidado con los equipos celulares y la información que mantienes en ellos. Regresamos después de la pausa. Muchas gracias. Yo sé que no vendrás. Por eso ya tanto la olvido, dejar un nuevo amor, tanto mejor ahí como el mío, dejar y la vida ahí en este mundo de tristeza. Bien, retomamos nuestra conversación. Estamos al aire nuevamente en la radio de la Casa de la Cultura. Soy el doctor Darío Portero a través del programa Con el Poder de la Ley. Este espacio está encaminado para que la ciudadanía se entere y sepa qué es lo que está pasando en el quehacer jurídico, qué es lo que está pasando en la sociedad respecto a la aplicación de las normas y de las leyes. Estamos conversando en este momento acerca de las conductas que se cometen a través de los medios electrónicos, usando páginas web falsas, correos electrónicos masivos de donde extraen información, la instalación de software maliciosos o delictivos en sus computadoras, en sus teléfonos o en sus tablets, que también pueden instalarse y extraer información que resulta muy sensible del usuario o del administrado en este caso. Estas personas que incurren en este tipo de delitos, estamos hablando, imagínense cuán numerosa será la cantidad. No tengo estadísticas actualizadas, no he podido conseguirlas, pero al 2014, por ejemplo, había más de 2.000 denuncias por este tipo de delitos, retiro de dinero en cuentas, transferencias falsas, etcétera. Entonces, ¿en qué consiste? Adicionalmente, el código, eso está enmarcado dentro del Código Orgánico Integral Penal, ¿sí? El artículo 191 sanciona con pena privativa de la libertad de 1 a 3 años a quienes hagan una reprogramación o modificación de información en equipos terminales móviles. Ojo, si tú llevas a un centro técnico, por ejemplo, amable radio escucha de la Casa de la Cultura, Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, su celular a un centro técnico, tiene que ser alguien de confianza, no puede llevar y dejar en cualquier centro técnico, porque también te vuelves vulnerable a que te instalen alguna aplicación que permita a estas personas extraer información. Esto está tipificado en el artículo 191 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 192, en cambio, sanciona a la persona que intercambie, comercialice o compre bases de datos que contengan información, identificación de equipos terminales móviles, es decir, si es que alguien ya extrajo la información es un delito, pero si es que además comercializa esa información es otra infracción penal. Esto está en el artículo 192. Recuerden ustedes que antes, por ejemplo, yo bueno, ya llevo más o menos unos 20 años en este trajinar jurídico a punta de litigios constitucionales, penales, administrativos. Y una de las formas de cometer los fraudes, por ejemplo, era o seguirá siendo quizás el que a la empleada o la persona del servicio doméstico de la casa le extraían la información, ¿no? El delincuente se hacía amigo, la invitaba a salir, conseguía información, quizás la copia de las llaves de la casa, las claves de seguridad de las alarmas. Entonces era el mecanismo en el que se conseguía la información. Hoy en día no. Hoy en día es mucho más fácil el conseguir ese tipo de información sensible. Hay personas que guardan en sus directorios o en sus agendas telefónicas de los celulares las claves del banco y le ponen banco X y guardan la clave como un contacto, guardan las claves de sus tarjetas de crédito, de sus accesos a cuentas de redes sociales, Facebook, Instagram, etcétera, y esto las vuelve indudablemente vulnerables. Entonces, para conseguir este tipo de información sensible y vulnerable, ya no se necesita el hacerse amigo del servicio doméstico. Ahora, hoy en día, los delitos funcionan de otra manera, y el legislador los ha previsto tal cual acabo de referir en los artículos 191 y 192 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 193, en cambio, también sanciona a aquellas personas que falsifiquen o adulteren los teléfonos o los equipos móviles, ¿no? Cambian las etiquetas, ¿sí? Cambian las etiquetas y pueden ser sancionadas o privadas de la libertad estas personas que adulteren equipos móviles. El artículo 194 del Código Orgánico Integral Penal sanciona a aquellos que comercialicen equipos móviles o terminales móviles, ¿sí?, que tengan bases de datos, programas, alteren la información de un terminal móvil, siendo estos terminales móviles inteligentes una forma de acceso a Internet y por tanto realiza una actividad de comercio electrónico, por ejemplo, hace compras fraudulentas en Mercado Libre, en una aplicación distinta de compras por Internet, está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. Como les decía, la Organización de las Naciones Unidas, inclusive la Unión Europea, en otras asambleas o reuniones también en el 2001, imagínense en el 2001, hace 17 años, la Organización de Naciones Unidas, en cambio, hace en el 2007 más o menos, hace pocos años, todos estos grupos de espacios políticos se reúnen para discutir las repercusiones que existen respecto al mal manejo de la información tecnológica, estas bases de datos, ¿no? El artículo 229 del Código Orgánico del COIP establece que aquella persona que en beneficio propio de un tercero revele información registrada contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes a través de un sistema electrónico, informático, telemático, telecomunicaciones, materializando voluntaria e involuntariamente la violación, el secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, también es sujeto de sanciones. Las penas pueden ir hasta 5 años, por ejemplo, si es que el agente activo del delito es un servidor público. Es decir, la información que maneja una persona en el orden privado, ¿sí?, es sensible, por ejemplo, historias clínicas, datos de enfermedades de personas, datos bancarios, datos de inversiones, es información sensible y esa no puede ser revelada. La persona que divulga esta información, si es que es servidor público, peor todavía, porque la pena va hasta los 5 años de privación de la libertad. Esto tiene que ser denunciado. Si es que usted ya fue sujeto de una infracción de estas, esto tiene que ser denunciado a nivel de fiscalía. Bien, no puede ni para título personal ni para terceros. El artículo 230, en cambio, sanciona y juzga, ¿sí?, la interceptación telefónica, la interceptación de audios a través de dispositivos secretos o reservados, en cualquier forma que se obtenga en el interior del sistema informático. Esta transmisión va a ser siempre sancionada a la persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes a través de páginas electrónicas, ¿sí?, de tal forma que la sanción que puede ser sujeto a esta persona, que duplique chips, que clone bandas magnéticas, que duplique tarjetas de crédito, ¿sí?, es sancionada y puede ser privada de la libertad, asimismo, hasta 5 años, sin perjuicio de las responsabilidades que existe por acumulación de penas. No se olviden que en el país, dependiendo del tipo de delito, también las personas pueden ser privadas hasta 40 años de privación de la libertad. El Código Orgánico Integral Penal ha pensado justamente en este tipo de conductas que se cometen a través de medios electrónicos, la clonación de tarjetas de créditos, insisto, que ha sido muy recurrente. Ojo con las personas que confían las claves de sus correos electrónicos. Ojo con las personas que en el entorno al Seguro Social, por ejemplo, le confía su clave electrónica de acceso al Seguro Social a un desconocido o al responsable de un cyber. Cuidado, por favor. Todo esto tiene que ser hecho con gente de absoluta confianza para que no pueda ser víctima, y dejando rastro además o constancia, vaya acompañado. Si usted va a acceder a una cuenta personal en el IES, por ejemplo, y necesita digitar su clave, no maneje esos sistemas electrónicos, asista acompañado por un tercero, por un familiar, una hermana, un vecino, para que éste sea testigo de que en el cyber de la esquina o del barrio se ingresó a este sitio web y quién estuvo presente, cuál de los empleados estuvo presente. Las medidas de seguridad nunca están de más. Con esto yo quiero además prevenirles que hay ciertas medidas que deben ser tomadas en cuenta por las personas que manejan este tipo de información electrónica, sea a través del internet o a través de los teléfonos celulares. No confíen su teléfono celular a nadie y tan pronto desaparezca, repórtenlo a las autoridades. ¿Por qué? Porque a los teléfonos celulares es a donde llegan las claves electrónicas para hacer las transacciones bancarias. Con esto nosotros vamos a regresar después de una pausa que tenemos en la radio de la Casa de la Cultura. No se olviden que estamos en el programa El Poder de la Ley, con quien les habla el doctor Darío Portero. Muchas gracias. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Traversari. Revista de investigación sonora y musicológica ecuatoriana. En sus 92 páginas le trae los más variados artículos. Etnomusicología ecuatoriana en el posmodernismo. Conozca cómo el piano y la pianola eran utilizados para el baile de salón del siglo XIX y XX. Si usted no conoció las obras de Carlos Amable Ortiz, allí están manuscritos, un paso de música de salón al modernismo local. La danza de los matrimonios y los guagua velorios, de las comunidades quichuas de Cotacachi, una representación de la danza en los ritos de paso efímero. Retire su ejemplar gratuito de la revista Traversari en la librería de la Casa de la Cultura. ¿Una S? Sí, una S y con técnica de inox color. Segmentada con 250 obras de pintura, escultura en diferentes formatos y técnicas. Esto es la exposición Genialidad Creadora del intelectual Estuardo Maldonado. Esta muestra recoge 90 años de símbolos, arquetipos ancestrales, estilización cubista, los ciclos de constructivismo europeo y la abstracción geométrica. Le esperamos para que siga las líneas rectas y ángulos del maestro Estuardo Maldonado en la sala Joaquín Pinto y Pedro León de la Casa de la Cultura hasta el 30 de octubre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Construyendo cultura jurídica en el poder de la ley, con el doctor Darío Portero. Bien, cuando hablamos del Código Orgánico Integral, estimados oyentes de la radio de la Casa de la Cultura, encontramos además que hay penas que se sancionan hasta 5 años de privación de la libertad. Aquellas personas que ataquen la integridad de sistemas informáticos, esto es que dañen, borren, deterioren, alteren, suspendan, traben, causen mal funcionamiento, comportamiento no deseado o supriman datos informáticos, mensajes de correo electrónico de sistemas de tratamiento de información telemático o telecomunicaciones, es decir, que afecten sensiblemente a la parte del sistema o de un software bancario, financiero, policial, empresarial, industrial, de servicios, puede ser privado de la libertad con penas de hasta 5 años. De tal forma que, para los chicos exploradores, por ejemplo, aquellos que están explorando nuevas tecnologías e intentan introducirse en ciertas cuentas de internet, tengan muy en cuenta lo que se les está diciendo, porque lamentablemente se trata de una conducta dolosa, es decir, no hay juegos de intromisión en sistemas, en software, sino están sancionados con penas privativas de la libertad de hasta 5 años de prisión. Con igual pena se puede sancionar aquella persona que diseñe, desarrolle, programa, adquiera, envíe, introduzca, ejecute, venda o distribuya de cualquier manera dispositivos o programas informáticos maliciosos o destinados a causar efectos dañinos en los sistemas. Es decir, que destruya sin autorización del titular la infraestructura tecnológica necesaria para la transmisión, recepción o procesamiento de la información. El legislador ha pensado en esto, ¿no? Aquellos ciudadanos que pueden estar, lógicamente, por su formación, por su curiosidad, capacitados para introducirse en sistemas informáticos privados, alterarlos, dañarlos, destruirlos, suspenderlos, interrumpirlos en su gestión, pueden ser sancionados con penas de hasta 5 años de privación de la libertad. El que comercialice también está sancionado, es decir, no solamente aquel que lo produzca, lo diseñe, sino además que lo intercambie. ¿Qué es la comercialización? El intercambio justamente de este tipo de información a través de sistemas informáticos. Bien, ¿cómo entramos a este tema? Se preguntarán aquellas personas que se conectan hace pocos instantes a la radio de la Casa de la Cultura. Pues y nos entramos a este tema porque justamente uno de nuestros clientes nos llamó el día de ayer por una inquietud, pues de su cuenta bancaria se habían retirado, debitado o transferido $4,900 aproximadamente, sin que ella conozca en qué se dispuso o qué es lo que se usó. Ella relacionó directamente con la pérdida de su teléfono celular el fin de semana y lógicamente creyó que no había perdido más que su teléfono celular y dejó para denunciar al día lunes. Este es un grave error cometido por esta persona, puesto que debió haber llamado a su banco para que su cuenta bancaria se bloquee de inmediato. Más aún cuando ya tienen la aplicación de teléfono celular para el manejo de transacciones o transferencias bancarias. Bien, el artículo 233 del Código Orgánico Integral Penal sanciona los delitos contra la información pública reservada legalmente, imponiendo una pena privativa de la libertad de 5 a 7 años a la persona que destruya o inutilice información clasificada de conformidad con la ley. Se preguntarán por qué. Pues justamente no es lo mismo causar un perjuicio a una empresa, a una persona jurídica de derecho privado o a una persona natural, que causarle perjuicio al Estado en la información pública, por decir algo, al registro civil, a la Agencia Nacional de Tránsito, al registro civil, por ejemplo, alteras datos del Estado civil y le habilitas a alguien que obtenga una cédula como divorciado y pueda transferir bienes, peligroso. El Estado civil, una agencia de tránsito, por ejemplo, donde manipulas multas o puntos perdidos de la licencia y con una simple manipulación se cree que ya está solucionado. Estimados ciudadanos que nos escuchan a través de este medio de comunicación, sepan ustedes que todo este tipo de conductas, al momento en que se practica una auditoría informática, saltan estos problemas y se sabe, por ejemplo, que sus multas o sus puntos dados de baja sin ningún otro trámite más que la manipulación fraudulenta de un sistema o de una data o de una base de datos, será descubierto tarde o temprano. Es decir, no hay nada mejor que actuar en el marco de la ley. Si te multaron, paga tu multa. Si te bajaron puntos, cumple la sanción impuesta. Si crees que debes impugnar, impúgnala dentro del término que establece la ley. Esto es un término de 3 días. Entre otras formas que existen para impugnar las sanciones impuestas por los agentes de tránsito. No se olvide que puede ser sancionado hasta con 7 años de privación de la libertad. Bien, estamos avanzando con este programa. La recomendación indudablemente es que en orden de aplicación del Código Orgánico Integral Penal, los ciudadanos sepan que, primero, el legislador que preparó este proyecto de ley, ahora ya consagrado en una ley publicada o vigente desde agosto del 2014, conoce perfectamente cuáles son las necesidades sociales. Es decir, este tipo de delitos informáticos a través de redes sociales se presenta de manera recurrente. No en vano está tipificado en un Código Orgánico Integral Penal. Cuando nosotros analizamos este tipo de información, y vamos ya con esto terminando nuestro espacio con el poder de la ley, con quien, la conducción de quien les hable, el doctor Darío Portero, yo debo hacer las siguientes reflexiones de orden final

contar con una contraseña diferente para cada sitio, correo, cuentas bancarias. Yo a esto quiero sumar que es importante alternar las claves electrónicas que se ponga en los dispositivos, y mientras más complejas sean las claves, mucho mejor o mucho más difícil para aquellas personas que pretenden vulnerar este tipo de dispositivos. Conformar el hábito de verificar que a los sitios que entras de internet son páginas seguras. A veces, cuando no te dejan entrar a ciertas páginas, hay personas que acostumbran desactivar las alertas y para entrar a esas páginas, y se olvidan de reactivar después esas alertas para que interrumpa este tipo de software malicioso. Es necesario no hacer clic en enlaces sospechosos o que reciban por email fuente de, salvo que sea de su estricta confianza. ¿Cuántos de nosotros no hemos sido ganadores de la lotería de Bill Gates, del que el banco X nos manda un formulario para actualicemos información en línea, que la financiera tal, que los barcos, que las financieras, que los sorteos, que las noches gratis en hoteles? Muchas veces hemos recibido este tipo de contactos. Ojo, es de nuestra responsabilidad el manejo de las herramientas tecnológicas para no vernos involucrados, porque podría activarse un muy buen sistema de orden judicial, fiscalía, policía, jueces, abogados, se activan. Pero no siempre se va a poder dar con los responsables de este tipo de delitos. Con esto, muchísimas gracias, y como de costumbre, cada día jueves nos encontraremos en este espacio, en la radio de la Casa de la Cultura, con el poder de la ley. Gracias por seguirnos a través de las redes sociales, gracias a quienes nos escuchan a través de esta radio. El compromiso es no dejar de soñar y siempre estar convencidos de que una sociedad justa, una sociedad transparente, una sociedad honesta es posible si es que la construimos desde nosotros mismos. Muchas gracias, hasta el próximo jueves. We'll be right back.

Uno de sus países más pintorescos es Ecuador. En Quito, su capital, se genera una señal radial portadora de los más autóctonos valores culturales de la nación. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Para Ecuador y el mundo, con una programación inclusiva y diversa. Diseñada por y para quienes defienden la identidad de su pueblo. Las 24 horas del día, con usted. Gracias por la sintonía. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Carlos Grijalva y la Casa de la Música presentan Viaje Ecuatoriano. Quiero compartir con ustedes una noche llena de canciones y de emociones. Soy el cantor Carlos Grijalva y quiero invitarles al lanzamiento de mi disco Viaje Ecuatoriano. Les espero este martes 30 de octubre a las 20 horas en la Casa de la Música. No falten. Adquiere ya tus entradas en las boleterías de la Casa de la Música. Mayan Cuna. Juntos. El concierto de música andina para festejar los 26 años del Centro Cultural Cantares del Viento. Usted no se puede perder el color y la alegría que transmiten los grupos de música y danza. Aguatiñas de Bolivia. Tierra Andes. Calpañán. Aypayaya. Inti Capac Obvio. El jueves 18 de octubre a las 7 de la noche en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Entradas a la venta en las boleterías del teatro y en Cactus Runa Bar, ubicado en la Carrión y Amazonas. Mayancuna. Juntos. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Está escuchando su radio revista familiar La Rayuela. Hasta las 12 del mediodía, aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. 940 AM, La Rayuela. Bueno, nosotros seguimos con más de La Rayuela. Son las 10 de la mañana, amigas y amigos. Y pues esta mañana recibo con mucho afecto a Elizabeth Ronquillo y Fernando Zambrano. Y es que el día sábado 20 se realizará este quinto taller de nuevas estrategias para aulas felices. Precisamente de esto nos van a hablar nuestros dos queridos amigos. Bienvenidos, Fernando, Elizabeth. Gracias por estar con nosotros. ¿De qué se trata esto? Nuevas estrategias para aulas felices. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación. Estamos gustosos de ser parte de este nuevo proyecto que hemos empezado con Fernando Zambrano en el Centro de Potenciación Humana. Ya hemos hecho varios talleres. Este sería el quinto taller. Debido a la afluencia de gente que hemos tenido en los talleres, somos parte ahora también de Innova Educativa, que es con la empresa que vamos a realizar el taller el día sábado 20 a las 9 de la mañana en la Unidad Educativa San Francisco de Sales. Lo que consiste, lo que queremos demostrar a los compañeros docentes, es que dentro del aula de clase podemos usar una metodología totalmente diferente a la que se ha venido manejando en los últimos años, que es esta metodología tradicional, vertical, que el maestro está más arriba de los alumnos. Entonces, basados en estrategias en base al arte. Entonces, vamos a aplicar títeres, teatro, folclore, expresión corporal. Fernando. La pantomima, la remedia, la vamos a utilizar. Bachita, lo que sucede es una cosa muy concreta. Sócrates, el gran maestro, utilizaba títeres para poder trabajar con los muchachos que tenía alrededor de él, no delante de él, sino alrededor de él. Lastimosamente, Federico, el grande rey de Prusia, hace 350 años más o menos, se le ocurre destrozar la educación y hacerle una cosa robótica, porque él jugaba ya con muñequitos de cuerda, que le vuelve al profesor un trompudo, un mal encarado. Ahora se los conoce como gente tóxica, los docentes que no sonríen. Claro, el docente de ahora no tiene mucho con qué sonreír, y tiene una sobreexplotación impresionante, y eso que el gobierno de ahora dijo que de 40 papeles diarios ha bajado a 18, y resulta que de esos 18, si 3 sirven para algo, los demás 15 no sirven para nada. Pero como están en este plano de destruir la parte moral, la parte de iniciativa del profesor, ahora resulta que lo único que le tienen es, en vez de profesor, de secretaria. Dale sentado en un computador haciendo un montón de barbaridades que no tienen sentido, en vez de que el maestro se explaye ensayando, creando, construyendo con sus muchachos, al punto de que ahora, lastimosamente, y tú recordarás en nuestro buen tiempo de alumnos, cuando uno estaba deprimido, venía el profesor, le ponía la mano en el hombro, le decía, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? Y le ayudaba. Ahora no. Con todos estos distritos famosos que lo único que se han vuelto es comisarías de segunda clase. Uno de pronto va y le dice, oye chico, ¿qué te pasa? Le pone la mano en el hombro y enseguida, acoso sexual, acoso sexual. No fastidien, por Dios. Si esta gente de la red que metió el gobierno anterior sin pruebas, sin nada, sin tomarles exámenes a ver si eran capacitados o no, entran y son los violadores y el que estaba de ministro los encubrió, pues ya no es problema de los demás profesores decentes. Y entonces veíamos con Elizabeth, ¿qué tenemos que hacer? Hay que romper esta estructura, hay que romperla, y dejar de andar trompudos, mal genios y con miedo. El artículo 64 del Código de la Niñez y Adolescencia dice que los estudiantes tienen que respetar, en el numeral 7, tienen que respetar a los padres, a los maestros y a las personas involucradas en la educación. Entonces, que por ahí, mira lo que pasó hace poco tiempo, 6 meses atrás, una niña mal en literatura, en un colegio privado, eso más, de estos medio caros, que el profesor le ha mirado las piernas y pone la denuncia. Y el pervertido padre que tenía va y dice, sí, le ha mirado las piernas. Entonces que entre con túnica, ya que las que manejan eso son gente que utiliza túnica, que entre con túnica. Entonces dice, ¿y ahora qué hago, compañeros? Te toca renunciar. Porque con la denuncia que tienes, ¿qué es lo que pasa? Te van a sacar 90 días del colegio sin sueldo, y después, si no es cierto, te regresan, pero ya has perdido tu sueldo, has perdido tu dignidad. Entonces ahora estamos planteando inclusive una cosa durísima. Si un padre de familia, si un estudiante a ciudadano hace una denuncia contra el docente, que se investigue. Pero si es falso, que el padre de familia se vaya preso y le indemnice 10 veces lo que el profesor perdió. Porque ahí vamos a cortar con esto. Porque si no, es una barbarie. Así que vámonos a lo positivo de las propuestas. Sí, vamos a lo positivo. Sí, ciertamente lo que plantea Fernando Zambrano es un tema bastante polémico, delicadísimo. Siempre. ¿No? Deberíamos tener algunas horas para realmente analizar, desmenuzar cada uno de estos elementos que se ponen sobre la mesa. Pero bien has dicho tú, vamos a lo positivo. Sí, sí, sí, definitivamente. Estrategias para aulas felices. Elizabeth, tú eres la que maneja aquello. Dentro de esta propuesta que hemos creado prácticamente, en lo que hemos fusionado habilidades con Fernando, hemos decidido porque, como Fernando maneja mucho el tema de la motivación y cuál es el sentido de que esto sea algo primordial dentro del aula de clase, las aulas felices se basan dentro de una rama de la psicología que es la psicología positiva. Y entonces, el precepto principal de esta es que creemos seres óptimos. ¿Y cómo creamos seres óptimos? Basados en la motivación. Si los niños no están realmente motivados, no hay un aprendizaje significativo. Entonces, eso es lo que queremos nosotros demostrar en el taller. ¿Cómo empezar la planificación que manejamos los docentes? ¿Cuál es el sentido de esta planificación y por qué tiene ese orden? Siempre ya, todas las planificaciones se basan en actividades de inicio. Y ahí es donde queremos que sea claro cuál es la motivación que debería estar implícita dentro de las actividades. Y en el desarrollo que decimos el aprendizaje significativo, que es lo que muchos han escuchado, pero ¿cómo llegamos a ese punto? El aprendizaje significativo tiene que ir ligado directamente con la emoción de los niños. Ahora se ha desligado un poco o mucho la emoción, el sentimiento que tienen los niños al llegar al aula de clase. Entonces directamente se ingresa ya, vamos a tratar tal tema. Pero sería muy importante que sepamos en qué estado emocional se encuentran para iniciar. Porque si los niños vienen furiosos y ahora con las cosas que pasan dentro de casa, no sabemos en qué estado emocional están los niños. Y no sabemos qué tan... abiertos están para el conocimiento. Sí, para receptar la información. Dentro de los estudios últimos de lo que viene a ser la epigenética, la cuántica y todo ello, si tú revieses mi libro, el de ¿Dónde voló la mariposa? Yo te hablo de las cuatro emociones, ¿no? La ira, el miedo, la alegría. Ahora, dentro de la cuántica caben exactamente dos emociones, el amor y el miedo. Y cuando tienes tú la educación por el miedo, que es lo típico que se ha hecho acá, a ver, deberes sobre la mesa, 7:00 a.m. y te comienzan a torturar, no puede ser. Cuando tendría el maestro que entrar feliz porque va a resolver un proceso con sus estudiantes, los estudiantes deberían estar felices de entrar y los padres de familia deberían respaldar a los maestros y no ser un impedimento para el crecimiento. Fernando, y a lo mejor habría que hablar también, ¿no?, de que la educación es un proceso de experimentación, de descubrimiento, de creatividad, ¿no? Es decir, no es la nota máxima a la que queremos llegar, no. Es lo lúdico más la vivencia de cada día como aprendizaje. Ahora, recién lamentamos uno de los chiquillos, muy jovencito, mira, 12 años, 13 años, que se había aventado desde su terraza por no tener las notas adecuadas, ¿no?, según la exigencia. Entonces habría que poner también esos elementos sobre el paquete. Mira, acá hay un problema grave. Tenemos que enseñarle al maestro a utilizar estas estrategias, el teatro, los títeres, la pantomima, con cada uno de los elementos que va a desarrollar, y no necesariamente primero este, segundo este, como nos hacen los del ministerio, porque el problema, el enemigo más grande que tiene el magisterio, se llama Ministerio de Educación. No innova, no cambia, todavía siguen dando evaluación. Mi padre hace 8 años murió, después de 50 años de profesor, y resulta que hace años él recibía evaluación y hasta el día de hoy le siguen dando evaluación al docente. ¿Qué le dan de creatividad? PNL no le dan al profesorado, estrategias nuevas no le dan, epigenética no le dan, o sea, no le dan nada, solo le dan ganas de fastidiar a los del ministerio. Entonces, incluso yo alguna vez les debatí, cuando decían, claro, es que este como viene siempre con innovaciones, y por ahí hubo una directora provincial, me acuerdo, me dijo, usted es loco, ¿no? Siempre viene con tonterías. ¿Qué es eso de la autoestima? Y después ella me andaba pidiendo para el colegio particular que ella tenía, que dé autoestima. Entonces, este tipo de barbaridades no hay. Ahora, en el caso con Elizabeth, ¿por qué nos hemos logrado ensamblar? Es porque ella es bailarina, es folclórica desde hace tiempo, trabaja todo lo que es expresión corporal, todo lo que es manejo de ritmos, y hemos logrado ensamblar todo el proceso justamente como para que trabajemos en conjunto, y de pronto estamos trabajando alguien, ¡hey, pare! A ver, en este cartel vamos a escribir todas las broncas que tenemos. El guagua pone su nombre, pone la bronca y pega ahí, y comenzamos una lectura, muy bien, y después seguimos en el proceso, y de pronto Elizabeth entra y dice, a ver, un taller tiene que tener motivaciones y sueños, a ver, pongan los sueños que tienen con este taller, hagan un corazón con el papel que tienen, y vamos pegando ahí, y entonces vamos generando, estamos aprendiendo a leer, muy bien, ponemos aquí la palabra libertad, a ver, ¿qué dice ahí? Libertad, ¿cómo se ha sabido escribir? Libertad, ¿ya aprendieron libertad? Quita libertad, ahora sí, y seguimos en el proceso. Entonces hay una dinámica impresionante, y ya cuando entra Elizabeth con su baile, con su ritmo, ahí la cosa se remata, definitivamente, y esa es la parte que tienes tú que escuchar de mejor manera. Lo que hemos tratado, como decía, es de fusionar las cosas. Así que se da mucho en las instituciones lo del reggaetón y ritmos que no son nuestros. Si queremos nosotros dar un ejemplo, deberíamos empezar de lo nuestro. Es así como en los talleres bailamos San Juanito, hacemos bomba, bailamos capisca, y con todo esto fusionamos también la expresión corporal Hacemos muecas, que es referente al teatro, es decir, hacemos una combinación completa de este tema interesante que rompe los esquemas para poder iniciar en este trabajo, que es trabajar más que todo las emociones. Sabemos, somos conscientes, bueno, no tan conscientes o no toda la gente, que somos seres emocionales totalmente y nos dirigimos y funcionamos dentro de todos nuestros roles en base a cómo nos sentimos emocionalmente. Entonces, por eso nos parece tan importante que se trabaje a nivel emocional. Como dentro del problema que veíamos para hacer esta propuesta, es estas iniciaciones depresivas a temprana edad. Y cada vez son más, es más corta la edad de los niños que se quitan la vida, que se suicidan por no saber cómo manejar el proceso por el que están pasando. Entonces, esta no resolución de problemas, esta no asertividad que se ve en los niños, adolescentes, incluso en las personas adultas, que son quienes más conscientemente buscan ayuda. Pero, ¿cómo nosotros guiamos a los niños y adolescentes para que puedan resolver sus problemas sin que lleguen totalmente al fondo, sin saber cómo resolverlos? Y por eso hemos directamente atacado las emociones, basados en las emociones totalmente en base al arte. Esta mañana, amigas, amigos, Fernando Zambrano, Elizabeth Ronquillo, y con esta iniciativa formidable, consideramos que realmente es una propuesta innovadora, nuevas estrategias para aulas felices. Como que hablar de la felicidad es algo como que nos enseñaron tan lejano, ¿no? Exactamente. Además, somos producto de un montón de enseñanzas, ¿no?, que nos hicieron sentir pequeñitos. Siempre. ¿No? Siempre como pequeñitos, cargados de culpas en los hombros, en la espalda, y de miedos, sí, y de miedos que nos anclan además, ¿no? Básicamente, Bachita, tenemos un grave lío. Y el grave lío se llama habernos educado bajo este término de la obediencia. Claro. La obediencia marcada dentro del pecado, dentro de la culpa y dentro del miedo. Y si la educación continúa generándose dentro del miedo, lo único que haces es eliminar la posibilidad de crecimiento de los chicos, del maestro, y no se diga del padre de familia, que también tiene que ver en esto. Y entonces lo único que hacen es reprimir como forma. No, hay que abrirse, hay que cambiar la estructura y el movimiento y manejo. Porque seguimos todavía con las aulas estas en donde el alumno se sienta uno atrás de otro. Y les digo, este país es experto, magíster en nucas. Porque solo los de la primera fila aprenden. Y desde la segunda fila hasta acabar la universidad, solo ven una nuca todos los días, a cada instante, y solo sabemos de nucas. Entonces, en lo que planteaba Elizabeth, por ejemplo, vamos a aplicar mindfulness. ¿Cómo enseñarle al niño a vivir el instante que está viviendo? En base a todo un proceso relajado, de disfrute, de goce, de proyección. Esto que estoy aprendiendo, ¿cómo lo puedo utilizar a posterior para poder vivir feliz? Esto va a incidir irremediablemente en que papá y mamá tendrán que venir a la escuela a decir, oiga, ¿qué está pasando? El niño ahora sonríe, el niño ahora goza. ¿Qué le están haciendo? Y esto ya experimentamos en algunas empresas, inclusive, que de pronto los obreros comenzaron a cambiar, y venían las mujeres a decir, vea, creo que está con otra mi marido porque ahora sonríe y ya no pega a los guaguas. Y entonces es porque se le está enseñando a la gente a cambiar su actitud emocional. Recuerda que el estrés es aproximadamente el 92% del causante de las enfermedades en todos, desde los niños que ahora vienen desde el vientre materno ya con tendencia al estrés, no se diga ya la persona adulta. Yo quiero agradecerles a ustedes, amigos, y cómo no pedirte, Fernando, que seas tú quien haga la invitación a nuestro público, pues para este, que sería ya el quinto taller, ¿no?, de nuevas estrategias para aulas felices. Mis amigos, mis amigas, maestros, maestras, con todo el cariño, ustedes acuérdense que hemos trabajado lo de técnica de la palabra, lo de la imagen personal, la autoestima en el docente. Ahora estamos en este nuevo proceso. Estrategias para crear aulas felices. Uno como maestro tiene que ser feliz, así como el médico es con su medicina, el arquitecto con sus construcciones, el maestro en su aula tiene que cambiar, deje de ser tóxico. El andar trompudo no le permite nada, porque antes decían que hay que andar trompudo para ser buen maestro. No, ahora si es trompudo es tóxico, ahora tiene que sonreír. Y si usted sonríe, sonríen los chicos, que ese es el punto, y vamos nosotros a enseñarle cómo sincronizar, cómo resonar con los muchachos y cómo proyectar y manejar los ritmos dentro de los procesos vitales. Esto se va a realizar el día 20, este sábado 20, de 9 a 1 de la tarde en el colegio, tú sabes la dirección. En la unidad educativa San Francisco de Sales, que se encuentra en la avenida Cristóbal Colón y Tamayo, en el Salón Aviat. Sí, así que este sí. Colegio queda a media cuadrita arriba de las 6 de diciembre, subiendo por la Colón, ya, a media cuadrita, ahí está el Colegio San Francisco de Sales. Y ahora sí les vamos a pedir que entren al taller porque les va a fascinar, y después, claro, estamos dispuestos a trabajar con cada una de las instituciones si es que lo desean. Qué bien, mil gracias. ¿Querías decir algo? Sí, si no han reservado todavía los cupos, pueden ingresar a la página de Innova Educativa, en la página de Facebook, o EduCoach también, al número 098-4142522 para reservar cupos, o directamente ese día a partir de las 8:30 de la mañana estaremos receptando también a las personas que quieran sumarse. Gracias Elizabeth, gracias Fernando, pues éxitos en este quinto taller. Muy amable, y recuerde, si usted maestro, maestra, va alegre, sus estudiantes serán felices. Mil gracias. Nos vamos a la música, Vicente, y luego con más de La Rayuela. Yo nací en este país, que sabe que hay algodón, que se ilumina mucho antes de que salga el sol. Yo nací en este país, de niños pobres de almidón, endeudado con los mismos que se lo llevaron todo. Un país lleno de historias, de hombres y mujeres de hormigón, llenos de coraje y de ternura, llenos de pasión. Yo nací en este país, llevar alegrías y dolor. Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás, a veces me resigno, a veces me quiero escapar. Pero yo nací aquí, y aquí aprendí a caminar, aquí te conocí, aquí me enamoré de ti. Este país lleno de historias, de hombres y mujeres, de hormigón, lleno de que sea.

estamos de vuelta. 11:06 a.m, amigas y amigos. Bueno, un gusto para mí recibirle nuevamente a un gran amigo de esta radio, Walker Verde Soto. Él viene desde Procodis y pues esta mañana acompañado de Lilian Ponce, que es la encargada de comunicación de Procodis, y de Elizabeth Lainez, que nos dicen que es la dura, ¿no? Es la coordinación técnica de Pichincha en el CONADIS. Todo Pichincha. Bien, gracias por estar acá, señoras. Un placer recibirlas y, por supuesto, amigo querido, bienvenido siempre. Estamos en La Rayuela y, por supuesto, queremos escucharles a nuestros amigos. Cuéntenos de qué se trata. Nosotros sabemos que pues este es un proyecto importantísimo, no solo para Pichincha, ciertamente, pero pues ya tuvimos una experiencia que se realizó acá en la Casa de la Cultura hace algunos años. Yo quisiera hacer un poco de referencia a eso, Walker, si nos ayudas con esto. Y ¿en qué están ahora? Bienvenido, buenos días. Gracias, Bachita, por permitirnos entrar en tu casa, porque es un programa bastante escuchado, y pues haciendo ya un recorderis de lo que hicimos con tu auspicio acá en la Casa de la Cultura. En el 2014 empezamos con el Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación, y en esa época presentamos el documental Valencia Cuenta Contigo, y que era con la primera línea de accesibilidad que promovemos como organización, ya que trabajamos con personas con discapacidad visual, baja visión, y las familias de estas. Entonces, en esa época realizábamos el lanzamiento de este foro. Ahí, aquí nacimos, fue la patadita del éxito que nos dieron, y pues ahí cada año lo hemos ido realizando. Luego hicimos una réplica en la Escuela Politécnica Nacional durante 3 días, en estas mismas fechas. Y pues el foro lo que busca es sociabilizar nuestro trabajo de cada año con el público a través de los diferentes escenarios en los que se presenta, y siempre promoviendo la línea de accesibilidad, que es el sistema UDES, la lengua de señas y los caracteres, más el video, con la finalidad de que los productos comunicacionales que presentamos sean accesibles, y unir las dos palabras chéveres, ¿no? Inclusión y accesibilidad. Y ahora estamos, en cambio, en el Consejo Provincial, presentando en el auditorio este día viernes, el día de mañana, un foro que, bajo la misma marca, ¿no?, Rompiendo Barreras de la Comunicación, presenta el documental Un Crimen Llamado Educación, con la línea de accesibilidad. Qué interesante, ¿no? El nombre de este documental es fuerte. Si nos detenemos un poquito, Un Crimen Llamado Educación. Ay, caramba, tiene muchas interrogantes y realmente nos llama a la reflexión, pregunte. Por supuesto, ¿no? Está con nosotros Lilian Ponce también, y ella pues se encarga de comunicación en Procodis. Háblanos un poquito, Lilian, cómo está pues configurado el programa, los tiempos, en fin, para estas actividades que ustedes se han propuesto. Muy buenos días, Rachita, gracias por tu invitación. El documental está más o menos en 90 minutos. Vamos a tener 3 tiempos en los que vamos a hacer la presentación del documental. Luego vamos a presentar una nueva herramienta para las personas no videntes, que es el ORCAM, un dispositivo que nos ayuda a las personas no videntes a mirar, a leer. Ya no tenemos necesidad de que nos den leyendo, sino con este dispositivo podemos leer. Después tenemos otro momento en el cual hacemos la presentación de nuestros auspiciantes, los panelistas, y por último la presentación del documental. Que el documental, como bien dice, es un nombre bastante que nos sugiere muchas cosas. Así pero es. Aquí estamos para responder todas las preguntas. Claro que sí. Es un poco, cuando hablamos de crimen llamado educación, un crimen llamado educación, ciertamente yo hablaba de un cuestionamiento, y decíamos hace un momento, les comento, estaba acá otro invitado que tiene que ver precisamente con la docencia, con la capacitación, y me decía él, la verdad es que nuestra educación se ha vuelto una educación de nucas, ¿no? De nucas, dice él, porque, claro, o sea, habría que, comenzando desde la posición de los escritorios para los, para la gente que estudia, debería ser diferente, debería ser más circular, más inclusiva, accesible e incluyente, integral sobre todo. Claro que sí, integral sobre todo, así es. Nos acompaña también esta mañana, y le queremos agradecer su presencia acá, Elizabeth Lainez. Ella está dentro de la parte técnica, la conducción de la coordinación técnica en Pichincha del CONAVIS. Bienvenida, Elizabeth, cuéntenos por favor, ¿cuál es su prioridad? ¿Cuál es su línea de acción dentro de este proyecto? Ok, muy buenos días y muchas gracias por recibirnos. Estamos muy contentos de trabajar con ProCODIS en esta iniciativa que viene más desde la participación ciudadana. Una de las líneas de la política pública que maneja el Consejo Nacional para la Igualdad en Discapacidades, pues, es que toda aquella política pública sea participativa, y a nosotros lo que más nos interesa es que sea una participación crítica. Y estrategias como estas, como son el Cineforo, nos permiten al ciudadano de a pie, como uno dice, de que también exprese sus ideas, sus criterios, sus pensamientos y todo lo que va viviendo en su vida cotidiana. Y este tema de la educación, la inclusión educativa, tiene todavía mucho por trabajarse. Y pese a que el título, ¿no?, Un crimen llamado educación, puede traer muchas preguntas y demás, ¿no es cierto? De hecho, es para esto, para que se genere a través de la criticidad la generación de nuevas propuestas para el fortalecimiento de la política pública, que ya se ha avanzado bastante con la LOEI, que está manejada por el Ministerio de Educación. Sin embargo, hay que hacer algunos ajustes razonables para que efectivamente este derecho a la inclusión educativa de las personas con discapacidad sea efectivo. Aparte del CONAVIS, Walker, ¿quién más ha estado empujando este proyecto? ¿Con quién más han contado ustedes? Bueno, en la evolución de todo este proyecto Cineforo Rompiendo Barreras de la Comunicación, como dije al principio, la buena patadita del éxito nos dio la Casa de la Cultura. Ustedes nos expusieron al principio, luego avanzamos a la Politécnica Nacional en el tema educativo, y hoy contamos con el acercamiento de la sociedad civil al ente público. Aquí está Elizabeth Lainez, que está como representante y se ha empoderado de este proyecto, nos ha apoyado un montón, como CONAVIS, Coordinación Pichincha, y también está el Consejo Provincial de Pichincha, que también Gaby Rubio y Adriana Choez. Adriana Choez también se empoderaron de esto, les gustó el proyecto, y ellos nos brindaron la apertura de su casa, ¿no? Por eso estamos ahí. Qué en maravilla. El auditorio. Oye, la verdad es que yo recuerdo hace tantos años, todavía seguía siendo de alguna manera, digamos que un sueño, ¿no? Ajá. Esto de ProCODIS, pero cuéntanos ahora que ya han pasado algunos años, ¿qué ha pasado con ProCODIS? ¿Cómo han crecido? Cuéntanos un poquito. Bueno, el Cineforo nos abrió muchísimas puertas. Hemos abierto nuevas áreas, por ejemplo, ahorita tenemos el área de arte sonoro. Entonces, en el área de arte sonoro van a aprender justamente a pintar las personas ciegas a través del Bazán 1, que es un dispositivo que nos lee los colores. Luego, también hemos avanzado en la tecnología. Tú sabes que nos encanta la tecnología, y como bien manifestó Lili, tenemos el Orcam, que es un lector para las personas ciegas. Simplemente yo salgo al parque, compro el diario, me coloco el Orcán, coloco el índice de la mano derecha en el centro del texto, y el Orcán me empieza a leer a través de una voz digital. Mira, qué interesante esto. También reconoce colores, es decir, en la próxima que yo venga y te visite, yo voy a colocar ya tu nombre en el Orcán programado, y cuando te identifique el Orcán, te localiza, me va a decir, Bachita, enfrente. Qué interesante esto. Son avances increíbles, ¿no? Bueno, la tecnología, pero a cada minuto avanza y avanza, y eso es formidable. Y justamente el día de mañana vamos a tener un momento en el que vamos a hacer el lanzamiento oficial también del Orcam, aprovechando el público, y vamos a tener demostraciones en vivo ahí para que le pongan a toda prueba. Ya hicimos el 7 de agosto una demostración con algunos compañeros, y pasó la prueba. Entonces, reconoce colores, reconoce también rostros, pues ya digamos son los ojos biónicos de las personas ciegas. Y esa tecnología lo hemos traído justamente con Taurus Tech, que es la parte también emprendedora de la fundación. O sea, tenemos un grupo humano de trabajo que se encarga de las tecnologías, se encarga también de la integralidad de las capacitaciones y las nuevas herramientas que nosotros usamos a través de los software nos trae Taurus Tech. Entonces, de esa forma hemos crecido en la organización. Ahora ya estamos también con el programa Discapacidad en Acción, ya cubriendo las 24 provincias. También somos compañeros acá en la Casa de la Cultura los domingos. Entonces, de esa forma hemos ido creciendo, enfocados en una capacitación abrazada a la tecnología y empoderándonos de los medios de comunicación para sociabilizar desde nuestra propia condición lo que nosotros hacemos. Bien, amigas, amigos, esta mañana han estado con nosotros Walker Verde Soto, Lilian Ponce, Elizabeth Lainez. Ustedes les han escuchado, realmente nos emocionan, nos... Digo yo, es como ratificar un poco en la esperanza de que las cosas van bien y que realmente la inclusión para todo el mundo está cada vez pues más cerca, ¿no? Como quisiéramos en todo caso. Sí. Me gustaría, Walker, para terminar esto, que seas tú quien invite al público para el día de mañana a esta fabulosa jornada y a observar ese video, quienes pues están fuera de la comunidad de las personas no videntes también, un crimen llamado educación. Bueno, este crimen llamado educación ustedes lo podrán observar el día de mañana en dos jornadas, de 9 a 12 en el auditorio del Consejo Provincial de Pichincha, que está ubicado en el sector de la Alameda, y de 3 a 5 de la tarde en el segundo momento. Este crimen llamado educación lo hemos tomado porque existe y es momento de romper las barreras mentales, mostrarles, les vamos a mostrar la problemática y también les vamos a mostrar la solución con el ORCAM. Y pues agradecer también al CONADIS, al Consejo Provincial, a mi equipo de trabajo, que sin ellos no se podría haber hecho este cineforo. Y por supuesto, la apertura de la Beatriz Fuentes Díaz, pues siempre que nos apoyen en estos eventos y siempre en la difusión. Tan lindo, amigo, un abrazo grande. Ese es nuestro deber y lo hacemos con muchísimo gusto. Un abrazo a ustedes, suerte entonces, y nosotros nos vamos con más de La Rayuela. Gracias. ¿Cómo quieres que te quiera? ¿Cómo quieres si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no te das a mí? Subiré montañas y al río lloraré, y mi corazón me grita, me aprisiona sin querer. ¿Cómo quieres que te quiera? Yeah.

En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. 11 de la mañana con 35 minutos ya. Estos son nuestros últimos minutos en La Rayuela esta mañana. Hemos tenido invitados maravillosos, ciertamente. Queremos agradecerles a todos ellos. Y para cerrar con broche de oro, pues tenemos ya la presencia de Paulina Palacios. Realmente una, ¿qué les digo yo? Una mujer excepcional, con además toda ella preparada, todo un ser humano maravilloso. Y cómo no invitarla, si es que además de todo esto hace un trabajo formidable con muchachos universitarios, con muchachas universitarias, y además el punto de hoy, bueno, con ella hay que hablar de muchas cosas, pero lo hemos invitado hoy porque sabemos que junto con este equipo de gente joven se ha ganado un premio respecto a este proyecto de Mujeres Irreverentes, ¿no? Quisiéramos hablar de este proyecto, un poco de dónde nace la iniciativa y cómo fueron apoyos, en fin, todo lo que significa realmente un trabajo en este sentido. Pauli, un abrazo gigante primero, una alegría inmensa de tenerte acá. Muchas lunas sin vernos, pero yo emocionada. Gracias. Muchísimas gracias, Beatriz, querida. Un saludo y un abrazo especial, fraterno, para ti, tu radioyentes. Bueno, te cuento que este es un proyecto para mí muy querido, como varios proyectos que la vida me ha dado la oportunidad de poder emprender. Pero me gustó mucho trabajar con las universidades. En este caso, cuando estuve representando al Consejo Nacional para la Igualdad de Género, nos vimos abocadas a una situación de cero recursos. Sin embargo, con muchas obligaciones y demandas encima. Entonces, una alternativa muy agradable fue poder trabajar, en este caso con la Universidad Católica, con el decano, con el poeta César Eduardo Carrión, que pudimos tener un grupo de 65 estudiantes, hombres y mujeres, del tronco común de que luego te derivas, ¿no?, a comunicación, a periodismo, a literatura. Entonces, con los chicos se hizo un lapso largo de investigación. Como consejo les habíamos dado una lista para ya seleccionada, que fue también un trabajo muy muy arduo, porque la historia oficial silencia la vida de las mujeres, olvida, omite. No es, además, la trayectoria de las mujeres en historia la de una indetenible visibilidad, como pasa mucho en este mundo así como tan patriarcal. Entonces, fue un gran trabajo del consejo. Luego con la universidad se pudo tener esta aproximación para que los chicos investiguen las historias de estas mujeres y a continuación, con esta investigación ya en firme, logren hacer sobre la historia de vida un guión, porque nos parece que la radio es algo fundamental. El propósito fue siempre varios, ¿no? O sea, no había recursos. El consejo literalmente lo único que hizo fue el adquirir el pequeño CD, los CDs para hacer impresión. La universidad nos dio, además del contingente maravilloso de jóvenes, hombres y mujeres, profesoras, autoridades muy involucrados, incluso la impresión de todo, ¿no? El trabajo en cabinas, porque luego con los guiones, la aprobación por parte del consejo, las y los estudiantes se empeñaron en buscarle música, ambientación y en hacer unas historias que me parece que son muy agradables de oír, porque la idea era tener este producto, estos pequeños podcasts en internet, en el CD, como un recurso para los espacios pedagógicos de cualquier nivel. Historias de mujeres, lamentablemente, hay muy pocas, mujeres ecuatorianas, además, muy valiosas. Entonces, era un proyecto, como yo digo, con el objetivo de lo que es la mediación, ¿no? Es todo ganar-ganar. Claro que sí. Bueno, te comento que nosotros, como parte de La Rayuela, de este programa, nosotros difundimos Mujeres Irreverentes. Ay, qué, ¿no?, lindo, muchas gracias. Este es una de las y conocíamos un poco el proyecto por esto, ¿no? Nuestro coordinador Patricio Álvaro algún momento me dice: mira, tengo este material, escúchalo y veamos si ponemos. Y por supuesto, lo pusimos inmediatamente. Es una de los productos radiofónicos también que son parte, digamos, de esta radio revista. Y claro, me queda una inquietud, Pauli. ¿Qué ustedes han pensado de pronto extender estos personajes, el número, ¿no? Porque sí, ciertamente son 30 y piquito, ¿no? 31 historias. 31 historias, pero sería formidable realmente un proyecto que se extienda este proyecto de investigación con más mujeres. Porque de hecho tú me darás la razón que hay muchísimas mujeres que están haciendo historia e hicieron historia. Tú decías al inicio, mujeres invisibilizadas totalmente, ¿no? O que han vivido, inclusive hasta ahora, en el anonimato, siendo mujeres enormes. Bueno, yo te comento que nosotros habíamos previsto con Soledad Torres, que es la antropóloga que operativizó desde el Consejo para la Igualdad de Género esta programación, este proyecto. Habíamos pensado una segunda fase. Además, para la Universidad Católica era de verdad algo muy placentero, uh-huh, poder ocasionar un trabajo que ponía las manos en minga de los profesores de radio, de los profesores de redacción, en este esfuerzo de sus estudiantes. Entonces la idea, en segundo lugar, además que eso fue una idea ya patentada, digamos, por la profesora, por la directora de carrera, por el decano, queríamos hacer igual un número parecido, porque nos cayó bien. 31 historias caben, les dividimos en 3 CDs, como vos le conoces, con una nominación, que fue un trabajo, digamos, intelectual de la Sol Torres, que era un poco pensar cuál es el eje, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay las maestras, hay las políticas, todas irreverentes, pero incluso hay monjas. Claro. Entonces, claro, ahora se quería, en una segunda fase, emprender con historias de mujeres más cotidianas. Uh-huh. Es decir, la señora que está en la radio, la señora que da clases, la mujer que se ha quedado en casa criando a sus hijos, sacarle con esta misma lógica de historia de vida, porque todas tenemos mucho que contar. Así es. Entonces, la idea era esta segunda fase. Una tercera fase, porque ya te digo, implica mucho trabajo, recorrer la historia, desgranarla y extraer las posibilidades de mujeres, porque quedaron muchísimas, muchísimas en la lista, uh-huh, pero también ir desentrañando para que tenga como producción radial, ¿no es cierto?, muy seria, una línea de consecución con la segunda, que sea un segundo paquete. Se pensaba con una tercera fase ese. Ahora, por distintas cuestiones, luego vino un cambio de gobierno, etcétera, tal vez quedó un poco parado el proceso. No sé, en el Consejo sí se ha retomado el tema del convenio con la Universidad Católica, uh-huh, pero al Patricio Álvaro yo le estaba convenciendo igual a otros colegas, y ahora un colega muy querido, un profesor de audiovisuales, Gerardo Merino, me dice, oye, hagámosles en televisión, pero yo le confío mucho a la radio, te digo, claro, porque es algo que uno le acompaña, vas escuchando la radio, en el bus de radio, en el taxi de radio, caminas en la mañana de radio, entonces me parece que es un formato muy convivial. Así es, así es. Bueno, la radio es, yo digo que es un espacio mágico, ¿no? Además que nos invita inclusive a volar, ¿no? Mira, tú estás escuchando esto, te imaginas cosas. Vas creando tus propias imágenes, tus propios escenarios. Es una maravilla la radio. Ahora digo yo, en realidad, cuando se trata de este tipo de producciones, sabemos que se necesita dinero y todo. Pero en convenios, yo creo que ahora es un momento bueno que se puedan trabajar cosas, es decir, entre algunas instituciones de cultura, de educación. Tenemos que animarles porque el Pato y yo tenemos estudiantes con los cuales podríamos trabajar. Imagínate. Podemos buscar el enlace con el Consejo para la Igualdad, uh-huh, porque siempre es interesante un poco este diálogo con el Estado. Importantísimo sería. Y en este caso son las instituciones de derechos humanos que creó la Constitución y que yo te digo, y lo digo en voz alta, son muy soslayadas permanentemente, tienen pocos recursos, uh-huh, pocos. Un montón de demandas desde las instituciones internacionales, desde los convenios de derechos humanos. El mismo Estado lo exige mucho. Y son instituciones que viven con las justas. Te digo porque yo estuve 18 meses a cargo de una de ellas, del Consejo de Género, y es muy difícil. Este tipo de posibilidades simplemente lo que hace es potenciarte. Las relaciones te potencian muchísimo. Puedes sacar y no requieres de acudir a la cooperación o a las agencias multilaterales, sino que se puede hacer. Yo digo, bueno, será que estoy ahora muy plurinacional después de leer el texto de un colega, Raúl Yazar, pero es el prestamanos andino. Hagamos, saquemos. Claro que sí, claro que sí. Yo creo que es fundamental, ¿no? Este es un proyecto bellísimo. En particular me ha encantado además porque he podido escuchar uno por uno, ¿no? Y digo, nos hace falta más, en realidad. Esta mañana, amigas, amigos, nos quedan poquitos minutos, qué pena. Ha estado con nosotros Paulina Palacios, es docente universitaria, una investigadora, además, ¿qué les digo yo? Ha sido una generadora de propuestas todo el tiempo, una mujer que sabe de proyectos. Y como lo decía al inicio, tremendo ser humano. Yo estoy muchas feliz gracias, de a los mucho tiempo encontrarnos. Y ustedes saben, nosotros tenemos acá un espacio en la Rayuela, Pauli, donde hacemos historias de vida con diferentes personas, hombres, mujeres, de diferentes espacios. Y si me aceptas, vamos a buscar para el mes de noviembre, me encantaría que tú nos visitaras de nuevo para hacer una historia de vida contigo. Entonces comenzamos desde, pues ahí, desde tu infancia, desde... Es decir, un poco que nos hables de tu vida, porque acá en el Ecuador esa es otra historia. Es decir, hay mujeres formidables, hay hombres formidables. Y te digo, inclusive han ocupado tremendos cargos, han tenido responsabilidades infinitas, pero no sabemos quiénes son. No sabemos humanamente de dónde salieron, quiénes son, qué piensan, qué sienten, cómo actúan en su vida común y corriente. Y en lo personal me interesa mucho eso. Creo que a nuestros oyentes también, por eso contamos con su confianza hasta ahora y a tantos años. Entonces, si me aceptas, para el mes de noviembre quisiera que nos pudiéramos juntar. Te agradezco mucho, Beatriz, con todo gusto. Maravilla. Paulina Palacios, esta mañana, nuestra felicitación también a esta serie radial Mujeres Irreverentes, que ustedes saben que nos acompañan aquí en La Rayuela diariamente. Mil gracias. Muchas gracias, Beatriz. El reloj de cuerda suspendido, el teléfono desconectado. En una mesa dos copas de vino, y a la noche se le fue la mano. Una luz rosada imaginamos, comenzamos por probar el vino, con mirarnos todo lo dijimos. Y a la noche se le fue la mano. Toda ruta de amar yo la recorrí, no quedó un lugar que no anduve en ti. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Detalles de nuevo, la emoción más febril. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Dos irracionales que se iban a morir mañana. Derrochamos, no importaba nada, las reservas de los manantiales. Parecíamos dos irracionales que se iban a morir mañana. De amar, yo la recogí, no quedó un lugar que no anduve en ti. Besos, besos, ternura, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, besos, ternura, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Enjugarme en tu lluvia y otra vez repetir con detalles de nuevo la emoción más febril. Besos, besos, ternura, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Besos, besos, ternura, ternura, qué derroche de amor, cuánta locura. Preguntan por ella.